Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Tenemos que irnos de aquí. Ayúdame a guardar las cosas. Hola, mi nombre es Abigail Palacios. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho e integrante del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hoy quiero hablarles de la película Noche de Fuego, una película de la directora Tatiana Hueso, quien es conocida por su trabajo como documentalista y quien en este filme incursiona en la ficción. Amarillo, negro. Inicio contándote que esta película fue galardonada con los premios a la mejor película y la mejor fotografía otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. No los miren a los ojos. La historia se sitúa en un pueblo de la Sierra de Jalisco, el cual desde hace tiempo es azotado por la violencia derivada del narcotráfico y gira en torno a la amistad de tres niñas. Anoche se metieron en una casa, se llevaron una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos que ha sido un año difícil. Noche de Fuego se centra especialmente en Ana y su madre, las cuales viven solas desde que su padre emigró a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Ana asiste a la escuela de la comunidad en compañía de sus amigas María y Paula. Las tres tratan de vivir su infancia con normalidad. Sin embargo, esta se ve mermada cuando el ejército llega al pueblo para combatir el narcotráfico. Es entonces cuando Juana, una de sus compañeras y su familia desaparecen, por lo que los habitantes comentan que se la han llevado y han asesinado a sus padres. De inmediato, el maestro de la escuela a la que asisten decide citar a las madres de sus alumnos tratando de averiguar qué es lo que ha sucedido con la niña, pero se topa con personas silenciadas a causa del miedo. La desaparición de Juana desata el pánico entre la población, especialmente en la madre de Ana, quien obliga a su hija a cortarse el cabello y a vestir como hombre con la finalidad de protegerla. Tanto Ana como su grupo de amigas corren con la misma suerte. Y hoy la bache del muchacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Pues yo no tengo inquieto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. La película de Tatiana Hueso hace especial énfasis a la relación de Ana con su madre, quien al parecer adopta una postura extremista y decide cavar un hueco dentro de su predio con la finalidad de ocultar a Ana si algún día llegan por ella, al tiempo de distraerla de los acontecimientos que van suscitándose en la comunidad. Asimismo, Noche de Fuego plasma la amistad de estas tres niñas y su transición de la niñez a la adolescencia en un contexto cruel, retratando la cotidianidad durante su adolescencia. Sin embargo, las cosas cambian cuando Ana comienza a menstruar. Al convertirse en mujer, los delincuentes acuden a su casa en su búsqueda, pero su madre niega tener una hija. Entonces, los delincuentes se llevan a María, lo cual obliga a Ana y a su madre a huir del pueblo acompañadas de otras familias. Este filme retrata una realidad que tristemente azota ciertos sectores de México. La directora trata de prescindir de escenas gráficas, sin embargo, logra crear una atmósfera que mantiene al espectador al filo del asiento. Del mismo modo, intenta brindarnos una mirada a la violencia a través de la inocencia de sus personajes, además de retratar a las mujeres reales, sin ningún tipo de romantización a la situación, destacando especialmente el importante papel de las mujeres que deben crear a sus hijos autónomamente en situaciones adversas. Te recuerdo que puedes formar tu propia opinión acerca de este filme, el cual podrás disfrutar la próxima semana en el marco de las proyecciones del ciclo de cine mexicano contemporáneo del Festival de Cine Europeo en Guanajuato, y está también disponible en la plataforma de streaming Netflix. Me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando muy pronto encontrarlos en nuestras sedes para ver buen cine.